Iniciando el día de hoy con la conferencia magistral titulada La Muerte, Tragedia Final, El Comienzo de la Vida, impartirá el reverendo presbítero Ramiro Jesús Sáenz. Lo acompaña como moderador el licenciado Héctor Gómez González, director del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A continuación, me voy a permitir leer parte de la trayectoria profesional de tan distinguido expositor. Originario de la ciudad de Mendoza, Argentina, cursó sus estudios de filosofía en el Seminario de Rosario y sus estudios teológicos en el Paraná, Entre Ríos, Argentina. Logró la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, con la tesis histórico-teológica La Reforma del Sacerdocio en San Juan de Ávila. Ha ejercido el sacerdocio en las parroquias de San Miguel, Santa María Goretti y Catedral de Mendoza. Ha dado clases de Teología Fundamental, Cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, filial Mendoza, así como en el Seminario Diocesano de San Rafael, impartiendo las siguientes materias: Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia y Teología de la Historia. Su obra literaria ha sido muy amplia y ha publicado diversos artículos en revistas y libros tales como Adán y nosotros, una historia olvidada, El Sagrado Corazón de Jesús y Francia en torno a un tercer centenario, Del Peregrino al Turista, Solo Dios Basta, Devocionario de la Familia, Fátima, un examen de conciencia ante el tercer milenio, y La Reforma del Sacerdocio en San Juan de Ávila, entre otros. Me permito invitar al reverendo presbítero Ramiro José Sáenz a dar inicio con su exposición. Muchas gracias. Cuenta una antigua leyenda europea que cuando Dios quería llamar a una persona de esta vida, enviaba un legado con la guadaña, que significaba cegar la vida, pero tenía un problema, que a veces el legado venía sin esa persona que debía morir. Porque ¿qué pasaba? Decía que llegaba y le daba pena que un hijo joven, pequeño, quedara sin su padre o su madre, o al revés, o quedara una familia desamparada. Entonces Dios tomó esta resolución, le sacó la carne, los músculos, la sensibilidad, los nervios, y dejó el esqueleto solo, de manera que, dicen, de ahí viene esa figura de la muerte con la guadaña, que es solo un esqueleto. Aunque había falta hacer algunas correcciones a esto, evidentemente, no es más que una leyenda, pero expresa cómo el hombre, a través de toda la historia, se ha sentido realmente impactado duramente por la muerte. Se puede decir que la muerte le hace morder el polvo al hombre. Esa muerte que experimentamos todos, y la primera manera que nos experimenta la muerte, y creo que a todos nos ha tocado alguna vez, es la pérdida de un ser querido. Esa persona que uno significaba tanto para uno y que, como dice San Agustín, el amigo es como parte del alma de uno, esa persona que ya no va a estar más y que a uno le parece imposible que ayer estaba y hoy no esté, con esa ausencia que tanto pesa en el alma, a uno le hace reflexionar mucho sobre eso que es la muerte. Pero creo que no hay palabras mejores que las de San Agustín, que él experimentó de joven y lo expresa de una manera única, lo que siente un alma ante la pérdida de un amigo. Fue la pérdida de un amigo nada más. Y creo que describe el estado del alma de cualquiera de nosotros. ¿Con qué dolor, dice, se entenebreció mi corazón? San Agustín tenía 19 o 20 años. Cuanto miraba era muerte para mí. Mi pueblo era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuanto había compartido con él, se me volvía sin él un crudelísimo suplicio. Buscábale por todas partes mis ojos y no lo hallaba. Y llegué a odiar todas las cosas porque no lo tenían ni podían decirme ya como antes Cuando volvía después de una ausencia, ya está de vuelta. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Mas no sé qué afecto había nacido en mí, porque sentía un grandísimo apego de vivir y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía la muerte, como a un cruelísimo enemigo que me lo había arrebatado. Y pensaba que ella acabaría de repente con todos los hombres, pues había podido acabar con aquel. Maravillábame que viviesen los demás mortales por haber muerto aquel a quien yo había amado como si nunca hubiese de morir. Y más me maravillaba aún de que habiendo muerto él, viviera yo, que era otro él. Porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos. Y por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias, y al mismo tiempo temía mucho morir. Magnífica expresión de San Agustín que nos expresa el sentimiento del alma, que de alguna manera ha sido de todos nosotros. La muerte de otro, pero también la muerte nuestra. Pocos días antes de venir para acá, 4 días, un hombre que siempre me decía, padre, tengo miedo de morirme. Y él decía, no hay problema, tenés que estar preparado. Y le invité un retiro. Bueno, cuente conmigo, padre. El hombre la necesitaba bastante. 3 horas después de eso murió. Tengo miedo de morir, padre. No todo nos pasa eso. Hay personas por distintas razones que se ven más de cerca frente a la muerte. Pero es otra manera, se puede decir, de experimentarla desde fuera de ella. Y en realidad, si uno piensa bien, toda la vida nuestra es una especie de caminar hacia la muerte. La muerte, como decía un autor, es un visitante que viene a nuestra casa y ya salió. Nosotros no sabemos en qué momento va a llegar. De nuevo San Agustín, con esa manera de expresarse con tanta precisión y belleza, dice, desde el instante en que comenzamos a existir en este cuerpo mortal, nunca dejamos de tender hacia la muerte. Esta vida no es más que una carrera hacia la muerte. Cursus ad mortem, que llama San Agustín. Y es efectivamente así. Esta visión de la vida no es pesimista, como ya vamos a ver, sino el de más profundo realismo. Pero ciertamente la muerte impacta a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, y va a seguir impactando. ¿Por qué? Y porque en torno a la muerte hay muchas preguntas. ¿Qué viene después de la muerte? ¿Un estado mejor? ¿Algo incierto? ¿Algo peor que esto? ¿Retornamos a la tierra, como dicen muchos hoy? ¿Por qué no tenemos más datos del más allá? ¿No ha vuelto nadie? Es el final de todas las expectativas, proyectos humanos. Es el final de algo o el comienzo de otra cosa. Todas estas preguntas, el hombre que quiere ser feliz se las hace. Pero no todos los hombres de todos los tiempos y aún hoy tienen a mano los elementos para una respuesta. Por eso el pensamiento del hecho de la muerte ha suscitado a los hombres más lúcidos de todas las épocas, por un lado, una inquietud de reflexionar sobre eso. Tanto es así que Cicerón, por ejemplo, decía que la filosofía no es otra cosa que lamentatio mortis, es decir, una especie de reflexión sobre la muerte. Y otro filósofo antiguo, Epicteto, decía lo siguiente, decía a sus discípulos, deja que otros se dediquen a estudiar las leyes, deja que otros se dediquen a la poesía o a hacer silogismos. Tú dedícate a aprender a morir. Lo urgía el resolver este tema. Pero no solamente ha sido un estímulo para la filosofía, sino que le ha sugerido el pensamiento de la muerte y lo que está cercano a ella, que es el dolor, que es la agonía, que son todos los sufrimientos, ha sugerido una concepción del hombre, que lo vamos a ver ahora a medida que yo voy explicando las distintas soluciones que se han querido dar. Creo que ya me van a entender mejor. Primera solución ante este acuciante problema de la muerte. Es la solución que van a dar los materialistas. Aquellos para quien la muerte no es, sino, ya que el hombre es mero material biológico, es simplemente disolución de materia orgánica. Y así, por ejemplo, en parte ingenioso, pero no es nada consolador, un antiguo filósofo materialista, Epicuro, decía así: la muerte no es un problema que nos toque a nosotros, no nos atañe. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros vivos, la muerte no está. Y cuando esté la muerte, ya yo no voy a estar. Así que no me hago problema por eso. En realidad no es demasiado consolador esto. Este mismo pensamiento lo repiten los marxistas con su concepción materialista. Claro, acá hay una ausencia de datos fundamentales que hace imposible resolver el problema de otra manera. Y esto me recuerda un reportaje que le hicieron a Fidel Castro, y perdonen la cita, pero le preguntan, ¿qué opina del infierno? Y dice, y el infierno no puede existir. ¿Cómo Dios va a tener una persona chicharrándose toda la vida? Eso era contra los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos han llegado al más allá. ¿Saben qué grandes conquistas sociales han hecho? Bueno, segunda solución que se ha dado, prestarle importancia, hacerse el sonso, como si no nos tocara demasiado. Pero esto supone una concepción del hombre, como el anterior. En el anterior el hombre usó la materia. En este caso, el cuerpo en realidad no me pertenece como algo mío, no es parte mía. Es un envoltorio, es como un arropaje, peor, algunos dicen una especie de cárcel, que el momento que la pierdo en realidad no pierdo nada. Al revés, dicen algunos, me libero de algo. Y esta concepción, por ejemplo, la han tenido algunos de los griegos antiguos, es más conocido el caso de Platón, muy difundida en todo lo que se suele llamar hoy la filosofía del pensamiento oriental, donde todas las metodologías, por así decir, la escéptica y la mística del mundo oriental es librarse de lo que ellos llaman el yo superficial para que el yo profundo pueda expandirse plenamente. Eso ya lo he hablado y exigiría un poquito más de explicaciones, pero basta con esto. También fue el pensamiento fundamental de la ilustración racionalista. Uno de los dogmas fundamentales de ellos era el sentido de la inmortalidad del alma, pero de una manera muy particular. Por ejemplo, escuchen este texto de Kant. Dice que por la muerte el alma es elevada de una vida imperfecta y sensitiva a otra más perfecta, permanente y espiritual. Es la concepción oriental, pero sí lo que ayer nos explicaba el padre Alfredo Sainz, la visión sobrenatural. Más agresivo todavía es este texto de este filósofo ya del idealismo alemán, Fichte, que dice así, fíjense, hay una arrogancia, una rebeldía ante el tema de la muerte que nos impresiona. Dice, eso que se llama muerte no puede interrumpir mi obra. Yo me he adueñado de mi inmortalidad. Soy eterno, me resisto a vuestro poder. Destrozad el último grano de polvo de este cuerpo que llamo mío, y sola mi voluntad, audaz y serena, flotará sobre los escombros del universo. En realidad no era retórica, es una especie de gesto rebelde ante la muerte. Y si quieren, desfasada, quien para atrás hizo un reportaje de García Márquez, y le preguntan qué opina de la muerte. Y contestó esta respuesta frívola. Dice, en realidad lo único que me preocupa de la muerte es que no voy a poder escribir sobre ella. Modernamente, la New Age ha actualizado todas estas corrientes que menosprecian el valor del cuerpo y consideran una liberación la muerte. De todas maneras, son incoherentes con ello, porque el instinto de conservación de la vida lo tienen todos ellos. Si van a matar o van a golpear o sufre alguno de ellos, probablemente reaccione como reacciona cualquiera de nosotros. Hoy se ha hablado también mucho de la reencarnación, es decir, se volvería uno a tomar otras vidas, protagonizando otras nuevas historias, y según eso ascendería o descendería. Pero la verdad es que es bastante aburrido, decía Jorge Luis Borges, volver a esta tierra, yo no quiero volver más. Si me proponen otra cosa, si salgo de aquí, quiero otra cosa mejor o nada. Y es bastante sensato. Tercer lugar, prestando importancia al individuo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la teoría marxista, donde dice el individuo no interesa. Stalin le dijeron, hablando de las masacres que se habían hecho de represión, dice, que muera uno, que mueran miles, es un problema estadístico. O sea, el individuo para el marxista no vale nada. Es un conjunto de relaciones sociales de producción. Entonces el individuo no es, no existe, no vale. Y decía Ernest Bloch, un marxista contemporáneo, decía lo siguiente: el antídoto contra ese instinto que tenemos de no morir, el antídoto contra la muerte es la conciencia de clase. Antídoto contra la muerte. No es ningún antídoto esto. No sé si se entiende la frase. Es decir, quédate tranquilo porque va a subsistir la clase social obrera, la clase social en el estudiantil, la que sea. Pero yo quiero pervivir. Yo quiero ser feliz. Yo no quiero morir. Es lo mismo que yo le dijera a ustedes. Llega el mediodía, todavía no tiene hambre, pero llega el mediodía y le dijera, quédense tranquilo, el antídoto contra el hambre es que otro de ustedes, de la misma clase estudiantil, del mismo curso, va a almorzar para ustedes. A mí no, me quita el hambre eso. O un novio que quiere a su novia y se le dice, mira, quédate tranquilo, que se desea tener que casarte y emprender la vida con ella, se va a casar un amigo tuyo, pero es de la misma clase, es el antídoto contra ese deseo que tenés. En el fondo son todas, es toda retórica que no pueden jamás tranquilizar al hombre. También en este sentido, un cierto evolucionismo cósmico como el de Teilhard de Chardin, que dice lo siguiente: la muerte es un simple engranaje esencial del mecanismo de ascensión de la vida. O sea, es necesaria la muerte, no te preocupes, porque el cosmos va a ir evolucionando hacia su plenitud. No hace mucho, ustedes habrán escuchado también, un grupo, Higgins Gate se llamaba, un grupo californiano, que, seguidor de un tal Applegate, se suicidó, y un suicidio ritual, tomaron un veneno, y habían cámaras de televisión, filmaron el suicidio, cada uno tenía $5 en el bolsillo. ¿Por qué? Porque iba, según la teoría de este hombre, iba a pasar, al librarse el cuerpo, el alma de este cuerpo, de este sobre todo, el alma iba a ser pasada a buscar por una nave espacial, iba a ser llevada hacia Dios Padre para unirse a él en esta lucha cósmica entre el bien y el mal. Los $5 era para pagar el billete del plato volador. Bueno, Higgins Gate no era un grupo de Legión de María, como se dan cuenta, una secta. Pero uno ve hasta qué punto estas teorías que uno se ríe, retórica, no sé cuánto, pero pueden tener consecuencias catastróficas en nuestra sociedad. Otra teoría es no ya considerar el cuerpo como no parte mía, como algo extraño a mí, sino la misma existencia humana como algo absurdo. Y aquí ya las teorías, llamémosles del existencialismo ateo, por citarle algunas ya iniciadas con este autor que se llama Schopenhauer, que es previo al existencialismo moderno, pero dice así: con la muerte, dice, deja de ser algo que mejor hubiera sido no haber empezado a hacerlo. En el fondo, somos algo que no debería ser y por eso cesamos de serlo un día. O sea, la existencia misma es un absurdo. Entonces es tan absurdo el existir y tan absurdo el morir. Y la frase esa es de Jean-Paul Sartre. He dicho también con una frase ingeniosa de Jorge Luis Borges, que pone uno de los personajes de sus cuentos, este testamento de un suicida: luego la nada a nadie. Es ingenioso, pero es atroz, es terrible pensar una cosa así. Es decir, la existencia misma es un absurdo. Es un concepto totalmente horrible y pesimista de la vida. No sé si me meto en un tema que no conozco bien, pero estuve visitando hace unos días los frescos de Orozco. Yo no solo lo conozco a él, conozco las pinturas, técnicamente parece ser capaz, pero lo que reflejan en un artista sus obras, su alma, o lo que él capta del mundo. Y es impresionante ver cómo el arte está reflejando este concepto pesimista de la existencia humana, que no es cristiano, ciertamente. Bueno, otra solución ante la muerte es la de los estoicos. Estos hombres eran más realistas, decían lo siguiente: vamos a morir, así como tenemos que sufrir también, tenemos que soportar muchas penalidades en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, entrenarnos, psicológica y moralmente para enfrentarlo con éxito. Toda la vida tiene que ser un superar estas dificultades, dolores, etcétera, impasiblemente. Y el último acto heroico de la vida es la muerte. Y el que se anime, que se suicide, que se adelante. Para hacer un símil o una comparación y entenderlo mejor, es como si a mí me hubieran encerrado en una jaula con un león. Yo sé que me va a comer, ahora dentro de 5 minutos, y bueno, voy a tratar de morir peleando, pero nada más. Un paso más en este sentido es la teoría de los existencialistas como Heidegger, que no se resignan a que yo me muera, porque para el existencialismo de este tipo, yo soy constructor de mi vida. Yo soy mi voluntad, mi querer, yo me voy haciendo. No puedo recibir ninguna determinación de afuera que me condicione. Entonces, ¿qué propone Heidegger? Está bien, la muerte es una herencia, dice, pero yo tengo que asumirla libremente. O sea, yo quiero morir, lo elijo. Esto me recuerda también a un campamento de jóvenes, donde un joven y un subordinado había que poner una penitencia. Entonces, bueno, lo atamos a un palo para que sufriera un poquito bajo el sol. Y me decía, no me duele, no vas a almorzar, no tengo hambre. Sí le dolió y sí tenía hambre. Pero es una manera de decir, no me significa nada esta pena. Esa es la salida de Heidegger. Es decir, yo asumo libremente la muerte. Curioso y paradojal, que Cristo sí la asumió libremente, pero con otro sentido. Heidegger por un acto de afirmación del yo. No quiero que nadie me imponga nada. Yo elijo esta penitencia y esta pena. Es un heroísmo también, como el de los estoicos, terriblemente vacío, vacío y vano. Finalmente, el optimismo utópico, y esto es un tema bastante nuevo, vinculado muy a la New Age. Ellos sostienen lo siguiente, lo van a ver de muchas maneras distintas expresado. Dicen lo siguiente ellos. La New Age es un mosaico de corrientes, de doctrinas incoherentes entre sí, que tienen 2 o 3 principios comunes. Pero ellos dicen esto, el hombre tiene un potencial extraordinario, pero está como condicionado por este cuerpo. Pero este cuerpo solo puede, con determinadas técnicas, desarrollar el potencial humano, con determinados ejercicios, o intelectuales, psicológicos, físicos, etcétera, desarrollar el potencial humano, y de ese 3%, como dicen ellos, que usamos, poder llegar a usar el 50, 60, 100%. De manera que el hombre, con su propio poder, onda magnética, etcétera, todo ese lenguaje que usan, podrá llegar a dominar el dolor, la enfermedad y la muerte. Y creen en eso. Y han nacido, me consta, en Inglaterra y otros países de Europa, los grupos inmortalistas. Todos ellos, por supuesto, que se van a morir. Ustedes se dan cuenta cómo, si hacemos un balance rápido, se quiere olvidar la muerte, no mirarla de frente, pasarle de costado, restarle importancia, asumirla pacientemente porque no queda otra, protestar contra ella, rebelarme contra ella, pero en ninguno de los casos darle una verdadera solución. Aquí vale esta frase que con mucha finura expresaba, decía Guardini, de todas estas concepciones de la muerte, antiguas y nuevas, pero con esta característica, nacidas y creadas, desarrolladas fuera de los datos de la revelación cristiana. Decía así Guardini, apenas hay otro fenómeno fundamental en la existencia, de la existencia, acerca del cual se falte tanto y tan obstinadamente a la verdad como en el caso de la muerte. Tanto y tan obstinadamente a la verdad, se falta la verdad. Es que la muerte humilla al hombre, es la gran humillación. No nos humilla tanto el vivir en pecado, lejos de Dios, pero la muerte nos humilla porque nos toca algo tan íntimo. Y yo creo que la providencia de Dios ha quedado sobre la tierra como algo visible de ese pecado que uno tiene que reparar, y ese recuerdo permanente de que hay alguien superior que es Dios, que nos ha impuesto esta pena para nuestro bien. El hombre no ha entendido la muerte, y peor, en el mundo moderno la ha hecho avanzar. Enuncio simplemente el tema porque se ha tratado de diversos puntos, pero hoy se habla de la cultura de la muerte. Avanza el desierto, se puede decir, como decía Nietzsche, avanza el desierto sobre el mundo. Es curiosa la cantidad de signos de muerte que pueden enumerarse y ya se han dicho varios de ellos. Pero lo más tremendo es aquello que no se ve, es la muerte del alma. En la tercera parte del mensaje de Fátima, ahí donde ve la iglesia caminando entre una ciudad en ruinas y en medio de cadáveres, no se refiere principal y primeramente a la muerte física, que al final es lo que más nos impacta, y pensar en la guerra nuclear conmociona al mundo, sino la muerte del alma, que como no la vemos y no se ocupa, Dios nos deja siempre delante nuestro la muerte física, la muerte del cuerpo. Y por eso Cristo, cuando resucita a Lázaro, que lo habían visto morir y ya despedía mal olor, Cristo habló: yo soy la resurrección y la vida. Pero sobre todo del alma, que es lo que no vemos y no valoramos. Esta cultura de la muerte que nosotros estamos dejando avanzar no es otra cosa que un sucedáneo, un fruto de nuestra vida desordenada, como decía San Pablo: las tendencias de la carne son muerte. Las tendencias de la carne son muerte. Y detrás de ello, aquel que San Pablo designa con esta palabra impresionante, hablando del demonio, dice Dominus Mortis. Dominus Mortis. Es curioso, hay hasta una fascinación por los signos de muerte. Yo veo a los jóvenes, acá no he visto, tal vez los haya, no acá en este momento, pero las remeras, sobre todo tipo americano, de conjuntos rock, con figuras todas de calaveras, todo signo de muerte, o las tapas de los CD, de la música rock. Yo digo, pero ¿cómo te gusta usar eso? ¿No ves que te atrae la muerte? Es una cosa curiosísima. Hay una secreta fascinación, sintonía con esos signos de muerte. Son signos de muerte del alma, que es mucho más terrible. Por eso, hablando del infierno, la Escritura habla de la muerte segunda. Porque esta la tenemos a la vista para que entendamos lo que es aquella, que es mucho peor. Terminamos aquí con esta primera parte, donde hemos puesto un poquito las incertidumbres del mundo ante estos fenómenos que los tenemos que resolver porque nos toca a todos nosotros. No se trata de resolver si hay vida en otro planeta. Podemos morir sin investigar este tema ni interesarnos, pero el tema de la muerte nos toca y nos atañe a todos. En una oportunidad había un ciego en la puerta de una iglesia y pedía limosna, y había puesto este cartel: es primavera y yo no la puedo ver. Es primavera y yo no la puedo ver. Esta imagen creo que es muy significativa para mostrarnos lo que ha significado eso, que yo creo que nunca vamos a valorar suficientemente, que es la revelación cristiana. Si uno hubiera conocido el mundo pagano, o lo estamos conociendo hoy de otra manera, pero vivimos en un mundo con una cantidad de costumbres, hábitos de vida cristianos, nacidos del Evangelio. Hace poco un amigo, sacerdote, que vive en Egipto, dice: no sabes las ganas que tenía de volver a la Argentina. Digo, pero tanto criticamos a la Argentina, bueno, está todo destruido acá. No, dice, ¿vos sabés lo que es vivir una cultura musulmana? Lo que es esos hábitos de vida, que no es simplemente una clase de comida u otra, un copa o la ropa que va a usar uno, sino, dice, a ver, por ejemplo, dice, mira, dos cosas. Una, la concepción islámica de la venganza. Para ellos la venganza no es la justicia, la vindicta. No es la justicia, es la pasión que no prescribe ni con las generaciones. Eso es islámico. Y nosotros debe estar en el Corán. Y segundo, la veracidad. Dice, para el mundo musulmán no existe la veracidad. O sea, hay que decir la verdad y tomar la mentira. Se mienten entre ellos, pero es natural. Es imposible mantener una sociedad sendilece en todas las relaciones humanas si la veracidad no es uno de los elementos básicos de convivencia. Es imposible. De ahí será ese refrán que dice, miente, no sé si está acá, miente como un beduino. No se puede vivir en un mundo así. Bueno, pongo dos ejemplos nomás. Pero nosotros vivimos en un mundo cristiano, en retroceso si se quiere, pero hay muchos valores que están en nuestra sociedad y no nos terminamos de dar cuenta todo lo que significa eso. ¿Qué significó la revelación cristiana frente al mundo pagano? Y uno ve ese contraste que lo emociona, como los primeros cristianos contrastaban con los estilos de vida y opiniones paganas. Pero eso vuelve a pasar hoy. Nos debe entusiasmar como en los primeros tiempos, en nosotros tener esa luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y San Pablo, hablando de los cristianos, dice, erais tinieblas y ahora sois luz en el Señor. Esta metáfora es hermosa y atraviesa toda la Sagrada Escritura. Lo que significa andar en tinieblas, uno tropieza, no ve las cosas, no ve la belleza, no solamente la ubicación de las cosas, el esplendor. Fíjense un día limpio como hoy, cómo se ve, todas las cosas adquieren toda su belleza y armonía. Los días oscuros o las noches, están ahí las cosas, pero no se ven. Eso pasó en el mundo pagano, eso vuelve a pasar hoy. Y tenemos que tener conciencia de lo que significa tener nosotros la luz de Cristo. La responsabilidad que significa. El contraste que cada día se nota más. Y debiera notarse mucho más que somos hijos de la luz. ¿Qué trajo Cristo? ¿Cuáles son los grandes aportes, se puede decir, del cristianismo? En primerísimo lugar, pónganse en el lugar de un judío o cualquier persona que contemporáneo de Jesucristo. Sabía el pueblo judío que venía la redención, pero ¿cómo iba a venir? Sorpresa la encarnación de Cristo, sorpresa la pasión y la muerte de Cristo, sorpresa para los apóstoles, estoy diciendo, la resurrección de Cristo. Iban de sorpresa en sorpresa. ¿Qué había planeado Dios en la redención? Catecismo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. El pecado mató el alma. Pero Dios hizo que también muriera el cuerpo. Podría haber permanecido el don de la inmortalidad. Pero Dios quiso que permaneciera la muerte del cuerpo, que apareciera, que se nos quitara ese don de la inmortalidad, para que tuviéramos siempre, como yo les decía, que nos humilláramos y mordiéramos el polvo. Y como se le dijo a Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, hay doble vida y hay doble muerte. La vida divina se bifurca, nos da la vida natural y nos da la vida sobrenatural. Pero el pecado se perdieron las dos. Cristo nos recupera las dos. Una nos la entrega ya. La otra, hay un paréntesis del tiempo que debemos aguardar. Y ese paréntesis, que tenemos que esperar la resurrección de los muertos, da al cristiano, debe darle una característica muy especial en su estilo de vida. Cristo entonces trajo la vida. Los judíos, los apóstoles, vieron a Cristo resucitado. No escucharon un discurso sobre la resurrección. Lo vieron a Cristo resucitado. Y Cristo los convocaba cada 8 días para mostrarse Él resucitado, como diciendo, es verdad que hemos de morir, pero fíjense que la muerte no tiene la última palabra ahora. Ustedes saben que el lugar, el Santo Sepulcro, como lo solemos llamar nosotros, los primeros cristianos lo llamaron de otra manera, lo llamaron anástasis, el lugar de la resurrección. Es el lugar de la resurrección. Es decir, los primeros cristianos quedaron impactados por la resurrección de Cristo. Y las apariciones de Cristo resucitado, lo vieron. Y San Juan, cuando quiere transmitir en su Evangelio, en sus cartas, de lo que él ha sido testigo, dice, lo que vimos, lo que palpamos, lo que experimentamos nosotros, se los transmitimos. O sea, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, eso es lo que impactó a los antiguos. Dirá San Pablo, así como todos mueren en Adán, así todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo el primero, luego aquellos que estén unidos a Él. Esta es entonces la teología cristiana que nace, se puede decir, de Cristo resucitado. Es decir, Cristo ha vencido la muerte y ha mostrado así. El día domingo, lo digo como un comentario colateral, el día domingo es el día Dies Domini, es el día del Señor. Es el día de Cristo resucitado. Y el sustituto de las apariciones de Cristo resucitado es la Santa Misa. Cuando Cristo ya no estuvo porque subió al cielo, los domingos los convocaba la fraction panis, la fracción del pan, el santo sacrificio de la misa. Por eso cuando uno va a misa, vayan con el mismo espíritu con que se va, iban los apóstoles los domingos a encontrarse con Cristo resucitado. Entonces esto funda la alegría cristiana, esto funda el optimismo cristiano, que no está basado en los esfuerzos psicológicos, sonríe, Dios te ama, hay que ser feliz, hay que ser alegre, ¿por qué? Y porque si no es penoso ser triste. No, está fundado en un hecho real. La muerte no se vence con un egoísmo vano, orgulloso, ni con una huida hacia la nada. como quieren los existencialistas, se vence con la vida. No basta un discurso, ni un buen argumento, ni una frase ingeniosa como la de Borges, se vence con la vida, y eso es lo que hizo Cristo. Pero la vida de Cristo no es solamente de él, él se mostró como diciendo, esto es un anticipo, me ven a mí. Santo Tomás tocó sus llagas y tocó a Cristo resucitado, y le dice, bueno, esto que han visto en mí, que me han visto pasar por la muerte, y que toda mi vida ha sido encaminada hacia el Calvario. Si ustedes ven el Evangelio de San Lucas, todo el itinerario de Cristo es caminar hacia la cruz. Subía a Jerusalén, subía decididamente a Jerusalén. Es un ir a tomar la muerte con sus propias manos, libremente, no como Heidegger. Él sí eligió libremente, Heidegger no. Y tuvo un sentido expiatorio, y tuvo un sentido meritorio, y se convirtió en la fuente de la vida. Por eso el cristianismo es una religión de vida, no está en torno a un cadáver, sino a Cristo resucitado. Eso lo podemos participar nosotros, evidentemente. Tenemos, o debieran hacer en nosotros, ese atractivo hacia Cristo, y yo diría hacia el cristianismo, como tenemos instinto de conservación y deseo de la vida y deseo de la felicidad. Por eso el cristianismo, que experimentó, lo vio, lo percibió a Cristo resucitado, se reunió en torno a él, como quien se reúne en torno a la vida. ¿Y cómo lo participa el cristiano? Y por la gracia, ya nos explicaba ayer el padre Alfredo Sainz. La gracia, esta definición hermosísima de la gracia, dice, la gracia no es otra cosa que cierta incoación de la vida eterna en nosotros. Cuando una persona está en gracia, no es que dice, tiene la entrada para un acto, por una obra de teatro, pero la obra de teatro no empezó. La gracia ya es la vida eterna en el alma, es la semilla de la eternidad. Si yo tengo una semilla de un árbol, el árbol ya está todo en la semilla, está todo el árbol, falta ciertas condiciones exteriores para que se desarrolle, pero todo el árbol está en la semilla. Si uno quiere entender la gracia, tiene que entender la condición, que ya nos hablará más adelante, del hombre en el cielo. ¿Cómo va a ser el hombre en el cielo? Lo veremos tal cual es, seremos semejantes a él. El amor será arrastrado irresistiblemente para abrazar a la Trinidad, será transformada por ese amor, imposible de perder, sin ese temor de que vaya a pasar, etc. Para entender la gracia hay que entender la gloria aquí. Y entonces la fe es el sustituto de la visión, un sustituto provisorio, un día se transformará en visión. La esperanza nos pone en movimiento hacia allá, pero después va a desaparecer. Y la caridad, al verlo a Dios, se hará perfecta, abrazará a Dios en un abrazo sin fin. Pero la gracia ya es el germen de la inmortalidad, el cielo está en el alma, en aquel que está en gracia. Esa gracia que viene por el bautismo, por eso el bautismo, se pregunta Santo Tomás, ¿da la vida eterna? Sí. Pero la vida también para el cuerpo, sí, dice Santo Tomás. El bautismo tiene fuerza para dar la gloria al cuerpo, o sea, resucitarlo y glorificarlo. Pero no lo da todavía. Hay que esperar la peregrinación de esta vida, el periodo de muerte en que uno descansará y luego retornará la vida por la fuerza del bautismo. Y más aún todavía se puede hablar en ese sentido de la Eucaristía. La Eucaristía, como ustedes saben, es el pan de vida, y Cristo dijo, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, tiene, no dice tendrá más adelante, tiene ya la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La comunión es germen de inmortalidad para el alma y para el cuerpo. Por eso el último sacramento que se recibe no es la unción de los enfermos, como se piensa, sino la Eucaristía, se lo llama viático, tiene un valor especial. Tercer gran principio y aporte cristiano, el cristiano mira al más allá, es decir, ya no es una incertidumbre lo que viene después, ya no es una prolongación homogénea ni voy a retornar a esta vida penosa, sino que hay un salto cualitativo. Para el cristiano nace eso tan hermoso que se llama la esperanza de algo infinitamente grande, que hace todas las cosas de esta vida pequeñas. Para el que espera grandes cosas, dice Santo Tomás, todo lo que no es tan grande como eso es pequeño y despreciable. Esta es la esperanza cristiana. Y fíjense en qué términos entonces habla la Escritura de la muerte. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, no es la tragedia de un final tétrico, sino la muerte es eso, entra en el gozo de tu Señor. O entra al banquete celestial. Ya viene el esposo, dice esa hermosa frase que se le reza a los difuntos. Ya viene el esposo, salido a su encuentro. Esa es la muerte. Ya viene el esposo, salido a su encuentro. Por eso los antiguos, naturalmente, de esta cultura cristiana, nació esta palabra que expresa una realidad hermosísima vinculada a esto. El día de la muerte es el día natalis, es el día del nacimiento. Un hijo de Dios nace el día que muere. Y en los santos, no solamente los mártires, siempre se recuerda ese día. Toda la vida del hombre, entonces, con su muerte a la vista y con su dolor, su agonía o todo lo que ustedes quieran, no es sino un acto inmensamente valioso. O sea, en ese asalto, esa conquista del cielo, que es un don y una conquista a la vez, el hombre tiene que ofrecer todas las cosas de esta tierra y todo me tiene que ser pequeño. O sea, la esperanza, vuelve a decir Santo Tomás, potencia todas las virtudes vinculadas a la fortaleza, a la paciencia, a la fortaleza, a la magnanimidad, a la constancia, y los grandes sufrimientos, se puede decir, los empequeñece. Por eso, toda la vida se hace un gran acto expiatorio, reparador. Toda la vida del cristiano se hace un acto meritorio. Todo vale en vistas al cielo. Todo vale, y vale mucho si es algo que me cuesta. Finalmente, el cristianismo inculcó y tiene esta certeza de que el cuerpo es parte nuestra. El sentido común nos dice que el cuerpo no puede ser una cosa extraña a nosotros. Y cuando en el Génesis relata la creación, dice que el Espíritu insufló sobre la tierra, tomó, infundió el Espíritu a la tierra, ese polvo, hizo del ser humano un ser uno, no un pegote de dos cosas que nunca se van a entender. Este mismo cuerpo con el cual yo he servido a Dios también va a tener su recompensa. Santo Tomás tiene una expresión muy fuerte, dice, el hombre es imagen y semejanza de Dios, no el alma separada, sino el alma unida al cuerpo. Y el alma separada del hombre no es persona completa, le falta algo fundamental y esencial. Entonces, con todos estos nuevos datos, se puede decir, estos grandes aportes cristianos, la concepción de la muerte es totalmente distinta. Hago una acotación para ustedes, los mexicanos. El pueblo azteca, por una concepción religiosa que tenía trascendencia política impresionante, pensaba que la sangre humana debía dar la vida a Dios. Es un esfuerzo desesperado, ridículo, y que dejaba exhausto al pueblo, lo iba aniquilando. Fíjense, en el cristianismo es al revés, es Dios que muere para dar la vida al hombre, y no el hombre que debe morir para dar la vida a Dios. Aquello es una caricatura, es una inversión de lo que debe ser el orden natural en el plan de Dios. Es algo realmente diabólico. Por eso podemos hablar de lo que podríamos llamar la espiritualidad, la mística del homo morituros, hemos de morir. Pero eso es una riqueza, la muerte, que esté siempre para nosotros, a pesar de que somos bautizados y que está el germen de la inmortalidad en el alma, eso debe inspirar a nosotros algo muy bueno. Las cosas que Dios hace están bien hechas. Lo que hay que hacer uno no es discutirle a Dios, sino preguntar como la Virgen, ¿por qué nos has hecho esto? Hay dos maneras de preguntar. Indagando, acá hay un misterio que quiero profundizar. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos con angustia. La Virgen no lo reta a Jesús, el impensable. Simplemente dice, acá hay un misterio que quiero profundizarlo. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Y hay otra manera de preguntar, cuestionando, que es la de Zacarías. No puede ser que sea padre si mi mujer es estéril y ya avanzada en años. Entonces, uno tiene que indagar, ¿por qué ha dejado esto doloroso, penoso, de la muerte propia de los seres queridos en la tierra? Hay muchas razones divinas. En primer lugar, nos hace apreciar el valor de las cosas. Nos hace apreciar. Saber que hemos de morir extrema la sinceridad en nosotros. Como decía Juan Hildebrand, desaparece todo lo no esencial. El saber que vamos a morir es como si a las cosas le hiciera dar uno el verdadero valor y dimensión. San Ignacio Loyola, este hombre tan práctico, decía lo siguiente. Cuando uno tiene que tomar grandes decisiones, es muy útil ponerse en el momento de la muerte y ver qué yo querría haber elegido ahora desde aquel punto de vista. Ahí vamos a ser absolutamente veraces, sinceros y honestos con nosotros mismos y vamos a olvidar todos esos apegos que nos fascinan y nos atraen. La vida lo dice la escritura poéticamente, el libro Job, por ejemplo, como flor que brota y se marchita. Todas las cosas de la tierra son pequeñas, son pasajeras, y uno no se da cuenta hasta qué punto se va pegando, y echamos raíces y demasiadas raíces aquí, y el hombre el cristiano debe arraigar cada vez más en el cielo. Me recuerdo, a mí me gustaba en otro tiempo subir los cerros, y un día el párroco mío, un cura viejo, me dice, ya sé, ¿verdad? Me dice, ¿para qué subir arriba del cerro si después tienen que bajar? Me puse a pensar, y es verdad, uno sube el cerro, le cuesta una barbaridad hasta 15 minutos arriba, muerto de frío y cansancio, y tiene que bajar. Yo digo, es una imagen de la vida acá en la tierra, todo es así. Un gran esfuerzo y no conquista algo que dura poco. Un cumpleaños de 15, una boda, una fiesta, todas las expectativas, a lo mejor de mucho tiempo. La fiesta dura poco. ¿Y qué queda? Los recuerdos. En la tierra es todo así. Es la flor del campo. Está la flor. Florece un momento, pero después desaparece. Tiempo atrás visité con mi madre una casa que había hecho mi abuelo. La casa estaba toda entera. Mi abuelo murió hace más de 40 años. Y ella me decía esto. Te das cuenta, las cosas duran más que las personas. Las cosas duran más que las personas. Y las cosas están esperando la restauración final de la segunda venida de Cristo para recuperar todo su esplendor, su belleza y su valor. Nos están esperando a nosotros. La vanidad de las cosas inspira la muerte y el valor de otras. Hay cosas en la tierra que tienen valor eterno y que aparentan nada. Y hay cosas aparentemente enormes, grandes, valiosas, que todo el mundo aplaude y no valen nada. El día que pase la purificación, como dice, como la paja será que se quema y no queda nada. En cambio hay cosas que quedan. Y uno dice, esos gestos, todo gesto de virtud. Cristo dice, hasta un vaso dado, el nombre de Cristo vale. Hay cosas en la tierra eternas. En este mundo pasajero de lo efímero, hay cosas grandes y eternas. ¿Conocen tal vez ustedes esa tan traída historia hermosa de San Francisco de Borja? Muere la emperatriz, esposa de Carlos V. La sepultan en Granada. Su cuerpo, acostumbrado a verlo en las fiestas con toda su belleza, ahora está descompuesto, hinchado. Predica la misa exequial San Juan de Ávila. Dicen que de los más grandes predicadores de la historia de España, junto con San Vicente Ferrer, otro que Antonio Caponeta. Bueno, estremece todo el público San Juan de Ávila. Está San Francisco de Borja ahí. Y lo va a ver esa noche al gran maestro, Juan de Ávila. Y le dice esta frase hermosísima. Yo quisiera servir a un señor que no se me pueda morir. O sea, vio ante ese cadáver de esa esplendorosa mujer, conocida en todo el imperio español, en su esplendor y todo, y sin embargo también muere. Todo pasa. Se cuenta esta anécdota también de Diógenes, que fue contemporáneo de Alejandro Magno, el gran Alejandro. Entonces, este siempre se reía de Alejandro, le tomaba el pelo. Dice que una vez se le acerca Alejandro Magno y Diógenes revolvía entre un montón de huesos buscando algo. Dice, ¿qué buscas? Entre todas estas calaveras busco la de tu padre, Filipo de Macedonia. Y no la puedo encontrar. A ver si vos la podés distinguir. Es una ironía finísima, como diciendo, la muerte acaba con todas las grandezas humanas. Bueno, tema tan sabido, pero que es bueno pensarlo, que no cree un sentido pesimista de la vida, sino al revés, seleccionar. Hay cosas que valen y hay cosas que no valen. Hay cosas que van a permanecer eternamente y hay cosas que van a desaparecer. Que aprendamos a vivir. Segunda gran lección de esta mística del cristiano que va a morir, es que la muerte no es algo temible, sino que estamos de tránsitos. Es hermoso pensar que la muerte significa esto. Venid bendito de mi Padre. Así que entender la muerte. Estoy esperando que Dios me llame. Por eso, se cuenta de Santa Teresita, murió muy joven, estaba grave, está resignada a morir, y le preguntan. No, resignación hace falta para vivir, contestó ella. Santa Teresa de Jesús le canta a la muerte, que deseaba que llegue pronto, en prontísimos versos. Por eso repite este, por ejemplo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Por eso para un cristiano la muerte es una cosa no trágica, no tremenda, no final, es una puerta, es un lugar de paso. En las antiguas iglesias, en los pueblos pequeños, las sepulturas estaban ahí adentro. De manera que era cotidiano el encontrarse con los muertos. Y si no cabían ahí, se decía el cementerio atrás. Pero con frecuencia se los veía. No sé aquí, pero los cementerios, creo que es un influjo anglosajón, los cementerios ahora se llaman campos de descanso. Donde no deben verse cruces, sino un parque hermosísimo, que dan ganas de ir a pasear. Hay que olvidar la muerte, como diciendo hay que sacarla del horizonte. O si no, cerrar los cementerios con murales, con murallas, árboles, etcétera, que no se lo vea. Hay que olvidar la muerte porque es algo triste y penoso. El cristiano no lo ve así. La palabra necrópolis es una palabra pagana, ciudad de los muertos. La palabra cementerio es una palabra de origen evangélico tomado de la escritura. Significa dormitorio, lugar de paso. Tomando aquello de Cristo ante Lázaro. No está muerto, duerme. Tercera gran lección de la muerte. Cierta urgencia del tiempo. Nadie sabe el día ni la hora. Urgencia del tiempo. El cristiano tiene que tener esta urgencia. El tiempo es un don de Dios. Y vale extraordinariamente porque en el tiempo se gesta la eternidad. No se trata de matar el tiempo como ahora, que es un problema serio en todo el mundo, el tiempo libre. Y hay empresas que se dedican a entretener a la gente cuando sabe qué hacer en el tiempo libre. Tiempo vacío. El vacío es el alma. Vacío de sentido, esa vida. Pero para un cristiano, debe tener siempre la urgencia del tiempo. Se cuenta de Pío XII, que tenía esa especie de obsesión del tiempo, aprovechar el tiempo. Tampoco el tiempo es oro, time is money, dicen los ingleses. No, o sea, es para hacer dinero, tampoco. El tiempo es para ganar la eternidad. Como decía San Pablo, redimentes tempus. El tiempo para un cristiano es redención. Por eso el cristiano debe estar sabiendo la certidumbre e incertidumbre de la muerte en estado de vigilia. En estado de vigilia, es decir, siempre preparados. El velar de Cristo a los apóstoles en aquella noche tremenda del Viernes Santo. En cuarto lugar, tenemos que pensar mucho en aquellos seres queridos a quienes hay que ayudarle a morir. Un padre que fue nuestro maestro, mucho de nosotros, Padre Alberto Escurra, falleció joven. Y él nos decía esto y nos enseñaba, seminaristas, nos enseñaba esto. Entre los curas tenemos a veces cierto pudor, pero cuando uno esté mal, los demás curas tienen que decirle, mira, no estás bien, conviene que recibas la unción, que hagas una buena confesión general y que te prepares para bien morir. Tenemos que ayudar a bien morir a nuestros seres queridos, aquellos que son enfermos graves y ancianos. Hoy un anciano en la sociedad de consumo no vale porque no produce nada y es simple gasto. Por eso hay que arrumbarlos en hospicios, en asilos de ancianos, o si no, esa solución tremenda, moderna, que es la de la eutanasia. Esa muerte totalmente atroz, que es adelantar el día y desperdiciar tal vez los momentos más importantes de la vida. Porque el final es el momento más importante, más solemne, más compendioso de la vida. Nos basta el ejemplo del buen ladrón, que en ese momento ganó todo. Y es cuando el anciano sé que tiene toda la experiencia de la vida, que sabe ponderar más las cosas, que sabe valorarlas, que por experiencia ha aprendido cómo pasa todo y pocas cosas quedan, es cuando uno tiene más capacidad, a medida que se acerca el momento final, de entender y aprovechar ciertas cosas, que en la juventud uno no le hacen demasiado caso. Total, se despreocupan. Tengo mucho para vivir todavía. Y es realmente admirable, lo digo como sacerdote que atendí años hospitales, las gracias especiales que hay en torno a la enfermedad grave y a la ancianidad. Las gracias, los milagros que hay. He atendido años hospitales. Durante 4 años atendía 5 hospitales y un promedio de 2 enfermos graves por día. Una sola vez una persona me recibió mal. A un enfermo que contaría un montón de casos durísimos. Vidas desastrosas resueltas en 5 minutos. Eso es un milagro de la gracia. Los hospitales son santuarios. Hay 2 lugares donde la gracia abunda. Son los santuarios y los hospitales. ¿Y cómo se desatienden hoy los hospitales por parte de nuestro gremio, el clero? Finalmente, hay un modelo del morir, que es el mártir. Ustedes, queridos mexicanos, aquí nosotros los argentinos queremos y admiramos mucho, sobre todo porque han sabido dar mártires. No se improvisa el martirio. El mártir es aquel que desprecia todas las cosas de esta tierra, porque con la muerte se van todos los bienes, decía Aristóteles. El mártir es el que no le interesa las promesas de este mundo, porque las valora, son nada. El mártir es el que sabe y tiene certeza de las promesas del cielo. Por eso da gozoso, es un testigo del más allá, no pierde nada. El mártir no se vuelve de cara al verdugo para rebelarse contra él, porque tiene en la vista, esa vista del alma, que es la fe, algo infinitamente más grande que es Dios. Por eso es capaz de volverse al verdugo, no para reprocharle o impedir que le quite todo lo que tiene, al revés, el mártir ve al verdugo como el que le abre las puertas del cielo. Todos los martirios de los que ya han beatificado y canonizado son ejemplo de esto que digo. Y especialmente el del padre Pro, que según entiendo, él ofreció su muerte por la conversión de Calles. Y vayan ustedes a saber si no significó eso la vida de Calles, la vida eterna. Santa María Goretti ofreció su vida por su verdugo, tenía 11 años, y su verdugo se convierte en la cárcel. Y Santa María Goretti había dicho en la agonía, le pides sacerdote, perdonas a tu verdugo, a tu asesino. Estaba agonizando, le iba a dar el viático. Pocas horas después murió, le habían dado 14 puñaladas. Y ella dijo, sí, y lo quiero conmigo en el cielo. Efectivamente, se convirtió en la cárcel y murió en un convento, Alejandro Serenelli. Eso es el mártir. No tiene nada que ver con aquel que muere por una causa ideológica y que hoy muchas veces se lo quiere comparar al martirio. San Justino comenta esta hermosa frase. Tres motivos hubo en la antigüedad que conmovió el mundo pagano por el cual se convirtió. El primero fue la pureza y la castidad. Qué importante hoy, la pureza y la castidad de los jóvenes. Segundo lugar, la certeza por el más allá. Esto dice un gran estudioso de la antigüedad, Bardi. Y en tercer lugar, el martirio. Desde este texto de San Justino. Al ver cómo iban intrépidamente a la muerte y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a reflexionar si era imposible que tales hombres vivieran en la maldad y en el amor a los placeres. La Escritura dice, felices los que mueren en el Señor, sus obras los acompañan. Felices los que mueren en el Señor. Impresionante escuchar estas frases. Felices el que muere en el Señor. Y aquella otra también es preciosa a los ojos del Señor, la muerte de los justos. Es preciosa, hay una belleza en ese acto de morir confiando en Dios y que no quita los dolores, no quita todo lo penoso de la muerte, pero lo transfigura. Felices los que mueren en el Señor. Es preciosa a los ojos del Señor. Bueno, termino con este doble texto. No sé con cuál se van a identificar. Uno es un verso que expresa un sentido de la vida, dos sentidos contrastantes de la vida, del tiempo. Dice así el primero, ya se van a saber de quién es. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino no es espantoso porque es irreal. Nuestro destino es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Que en paz descanse. El pobre Borges. Este otro texto refleja una concepción totalmente distinta. Fíjense, es de una contemporánea de Borges. Oh día luminoso y bello en el cual se cumplirán todos mis deseos. Oh día anhelado, que serás el último de mi vida. Estoy contenta por el último toque que mi artista divino dará a mi alma, que le otorgará una belleza particular. Oh gran día en el cual se confirmará el amor de Dios en mí. Me armo de paciencia y espero tu venida, oh Dios misericordioso. Y en cuanto a los dolores tremendos y a los temores de la agonía, en aquel momento, más que en cualquier otro, confiaré en el abismo de tu misericordia y te recordaré, oh misericordiosísimo Jesús y dulce Salvador, todas las promesas que me has hecho. El texto es de la beata Faustina Kowalska, que tuvo las manifestaciones de Jesús de la Divina Misericordia. Desde hace 2000 años, hay tres maneras de morir y nada más. Y las tres están en el Calvario. Una, la del inocente, que ofrece libre, que acepta, elige libremente la muerte y la ofrece por los demás. Esta es totalmente original y es única, y es de Cristo el hombre Dios. Él no debió pagar ninguna deuda como nosotros, la asumió por nosotros. Esa es solamente de él. La segunda, la del ladrón, la del pecador impenitente, que quiere rebelarse y le pide a Cristo que lo baje de la cruz, pero no. La muerte está, y la muerte le aconteció a él. Y la tercera manera, que es la que ojalá que sea la nuestra, la del ladrón arrepentido, la del pecador arrepentido, que está al lado del que dijo un día: yo soy la resurrección y la vida, aunque mueras, vivirás. Y que le dijo aquellas palabras hermosísimas, consoladoras, en medio de esos tormentos, porque no se los quitó Cristo. Cristo no vino a quitar el dolor, sino a enseñarnos a llevarlo. El que quiera seguirme, tome su cruz. Y le dijo entonces al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero volverme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser si yo no soy santo. ¿Cómo puede hablarse de la muerte del alma si ésta es un espíritu y por lo tanto inmortal? Se habla en un sentido análogo. La muerte, el analogado principal, o sea, lo que tenemos más a la vista, podemos ver, experimentar, comprobar, es la muerte física. Por analogía se dice muerte del alma. Y a raíz de esto, una comparación muy linda de San Agustín dice: como el alma es la vida del cuerpo, Dios, por la gracia, es la vida del alma. Así como cuando el alma sale del cuerpo, se descompone, se disgrega, muere, así también cuando Dios o la gracia se ausentan del alma, ocurre algo, no se ve, pero tenemos una imagen parecida en eso. También se compara la muerte del alma a una mancha. El pecado es como una mancha, no es que el alma se manche tampoco. Hay distintas comparaciones de las cosas visibles. Lo espiritual se entiende así. Las tradiciones de la cultura mexicana llevan mucho de una actitud de burla y al mismo tiempo de respeto a la muerte. ¿Cómo considera la Iglesia a esta adoración, entre comillas, a la muerte? Yo creo que lo que debe tener un cristiano, y es lo que expresa el texto último que leí, es un señorío sobre la muerte. Sé que voy a morir y puedo sufrir, y hasta donde pueda lo soportaré sin calmantes, y le ofreceré toda vida a Cristo sufrió también. Entonces ese es un señorío sobre la muerte. Es decir, hay una fuerza superior que la da la gracia, si no, no se puede, que me hace pasar por encima de él. ¿Qué pasa cuando un hombre lleva una vida recta y de pensamiento cristiano, se suicida por algún motivo, pero el suicidio es bien visto en su cultura? Suicidio bien visto en su cultura. Miren, acá hay algo misterioso, hay dos cosas misteriosas. Una, ¿qué pasa en el último instante? Uno puede constatar hasta cierto punto, pero basta un acto interior para que una persona se arrepienta. Vale aquí esa historia real que cuenta el cura de Ars, San Juan María Vianney. Una persona se había suicidado, se tiró con un peso al cuello al río. La mujer estaba esperando para hablar con el cura de Ars. El cura de Ars tenía un don especial para adivinar los pensamientos, la conciencia. Le dice: quédese tranquilo, su esposo no se condenó. Desde que se tiró del río hasta que se ahogó, Dios le dio la gracia del arrepentimiento. Bueno, es una gracia especial que tenía este sacerdote, San Juan María Vianney. En primer lugar, pues no sabemos qué pasa en los últimos instantes. Uno puede arrepentirse, por eso no habría que hacer demasiadas conjeturas sobre su condenación. Y segundo, ¿hasta dónde puede haber conciencia, se puede decir, hasta dónde hay culpa en sostener un error? Uno puede sostener un error involuntariamente porque no conoce la verdad, pero hay ciertas verdades tan fundamentales, tan vinculadas a los primeros principios del orden moral, que no se sospecha, o sea, se sospecha una cierta culpa, o sea, que una cultura no hayan inculcado que el suicidio es algo bueno, es tan antinatural, tan contra los primeros principios del orden moral, que yo no sé hasta dónde se puede sostener sin culpa. Y Dios da en algún momento la lucidez para darse cuenta de, aunque yo no profese el cristianismo, pero me puedo asegurar hacer lo mismo, para que descubra que eso es un error. De todas maneras, aquí hay otro misterio para nosotros, y es qué pasa entre el alma y Dios, y esa conciencia errónea, pero que puede ser buena, recta hasta cierto punto. Cuando un familiar agoniza y muere, y no hay un sacerdote presente, ¿qué puede hacer uno para ayudarlo a bien morir, y si es posible para que hiciera una contrición perfecta? Los viejos misioneros de América, y esto se conserva en muchos lugares, así como dejaban personas catequistas, que aunque no supieran leer y escribir, pero sabían de memoria, lo ponían en verso del catecismo, así también sabían bautizar de urgencia, habían personas preparadas, tenía un nombre especial, yo he conocido de Chile, de Argentina, para ayudar a bien morir, nada más, porque eran grandes extensiones y poca presencia sacerdotal. Entonces, lo que hay que hacer para ayudar a bien morir es hablarle del cielo, hablarle cuando tenemos que estar preparados, y sobre todo, el perdón y el arrepentimiento. Yo diría, para decirlo con dos oraciones, el credo, refrescar el credo y refrescar el pésame, Dios mío. Cuando alguien va a morir, ¿siente que eso va a pasar días antes? No, aunque hay una cosa misteriosa que yo no sabría qué juicio hacer sobre ella. Hay personas que presiente la muerte, después que mueren uno se da cuenta. Lo han presentido, de alguna manera lo han dicho y han dejado sus cosas preparadas. No es un presentimiento de uno puramente psicológico, porque la muerte es un acto que lo decide Dios en último término. Pero puede ser una gracia actual, puede ser una gracia actual, y creo que en muchos casos se da para que esa persona, como le queda poco, aproveche, se prepare. Yo no quiero hacer una pregunta, solo me gustaría compartir una breve reflexión. Dios no es menos Dios, más justo o más injusto, más bueno o más malo, cuando naces que cuando mueres. O crees en Él siempre o no crees. Nunca. Pero una cosa es creer en tus explicaciones. Ante la muerte se acaban las explicaciones. No te mueras con tus muertes. Míralos marchar por su camino hacia su meta y aprende la lección que ellos te dejan, diciéndote que tu andar también tiene un final al que te acercas. En la resurrección, todo ser humano va a tener materia y cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué significa resurrección? Que el alma va a volver a unirse a su cuerpo. Cuando Cristo resucitó, les muestra a los apóstoles: no soy un fantasma. Vean que un fantasma no tiene carne y hueso, como yo, que como ven que lo tengo. Palpad y ver, le dice, tocar. Y le muestra el cuerpo con sus llagas. Es decir, la materia de la que estuvo hecho su cuerpo, se puede decir, Dios no tiene ningún problema, es omnipotencia, y para eso tiene sus ángeles, volverá a unirse al alma. Los detalles de cómo va a ser, déjenselo, es un problema que no es nuestro. Dios sabrá cómo hacerlo. Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa o qué quiere decirnos? Si eso está en el contexto de un llamado, sería hoy, digamos, una vocación sacerdotal, lo llama a dejar todo para seguirlo a Él, digamos, vocación de seguimiento como sacerdote. Y dice: no, deja que primero vaya a enterrar a los muertos. Son imágenes en el lenguaje judío que significa esto: deja que los que están en el mundo se ocupen de las cosas del mundo. Yo te estoy llamando a una actividad distinta. A la palabra muerto hace referencia a eso. Es una manera de hablar del lenguaje semítico. ¿Cómo explicar, tomando en cuenta que Dios es justo? Un niño nace de una familia con recursos materiales y principios que va a ser un triunfador, probablemente. Y otro niño que nace para ser un niño de la calle, sin padres que lo cuiden, y llega a ser un probable drogadicto. ¿Es esto justo? ¿No es reencarnación? El ver tantas injusticias en el mundo, pero las vemos entre amigos, en el seno de una familia, ni digamos de las grandes injusticias en el orden mundial. O sea, las realidades humanas están plagadas de injusticias. Eso postula una cosa, que tiene que ver alguien que esté encima de los hombres, porque está bien claro que nosotros no hacemos justicia, que va a hacer justicia. Y eso en cristiano se llama el juicio de Dios. Ahora, Dios que hace justicia, no le digan que haya justicia, se puede decir, hoy y delante de mis ojos. Dios tiene toda la eternidad para hacer justicia. Entonces, Dios puede concederle cosas a los malos porque no son del todo malos, y privarle de cosas a los buenos para que se purifiquen, que reparen por ellos, por otros. Es decir, la sabiduría divina que ve esa persona desde que nace hasta la eternidad, porque esa vida no termina, tiene todo el tiempo para hacer justicia. Entonces, por el hecho que nosotros veamos un pequeño parcela de su vida, no vamos a decir Dios no hace justicia. Quedémonos tranquilos que la va a hacer. Una vez que la persona muere, ¿el alma puede arrepentirse de sus pecados? No, el tiempo de peregrinación, el estatus viatorio que se llama, en el cual se puede arrepentir o hacer acto meritorio, es antes de la muerte. Ya después no. Si debemos de obrar bien para ganarnos el cielo y toda nuestra vida está encaminada a Dios, ¿por qué entonces trabajar y estudiar? ¿Por qué no mejor ser sacerdote y entregarnos a Dios? Ah, bueno, si no tiene ganas de trabajar, tengo otro argumento, o sea, no sé. Sea más honesto. Bueno, hay muchos caminos hacia el cielo. Hay muchos caminos de santidad. El mejor para mí es el que Dios haya elegido y me lo manifiesta de distintas maneras. Para eso me dio la inteligencia, la prudencia y lo discernir. ¿Por dónde quiere Dios que vaya? Teniendo en cuenta que, según la comparación de San Pablo, la iglesia es como un cuerpo donde hay muchos miembros. Todos son necesarios, aunque hay algunos que realicen actividades más nobles. El suicidio. Si la persona está enferma mental y emocionalmente, ¿entonces qué? ¿Es heroico? No. La Sagrada Escritura, segunda de Macabeos, segunda de los jueces, los hermanos de Judas Macabeos, uno y dos de Macabeos. Una cosa es ser capaz de ofrecer la vida en combate, por ejemplo, sabiendo que no la arriesga, o la puede arriesgar un médico atendiendo una epidemia en África, en lugares sumamente arriesgados. Eso no es suicidio, porque uno lo que intenta no es la muerte, intenta una cosa buena. La muerte viene colateralmente, se puede decir. Bueno, entonces he tenido varias partes de la pregunta. Hay personas que, es verdad, gran parte de los suicidas son personas con fuerte tendencia depresiva, lo cual atenúa enormemente la responsabilidad del acto. Pero el suicida no es un héroe, en realidad es un cobarde, porque el que se suicida huye de un mal y se tira al vacío. Bien. Es un fugitivo, no es alguien que lo haga para hacer un acto de coraje. Entonces, para abreviar, la mayor parte de las preguntas oscilan en estos tres temas que aquí agrupé. Uno de las preguntas inquietantes es: ¿está permitido por la Iglesia Católica la cremación de los cuerpos? Hay una preferencia por no, por una cuestión puramente de signo, de que ese cuerpo va a resucitar. Ahora, no habría ningún problema por una ley de necesidad, por ejemplo, espacio, en un cementerio de cremar. La pregunta va a venir porque anteriormente, el Código de Derecho Canónico anterior, prohibía la cremación de los cadáveres a los cristianos, pero por la siguiente razón. La masonería mandaba a sus miembros cremar los cadáveres y arrojar las cenizas para mostrar que no existe resurrección. Era como un acto de fe en la no resurrección. Entonces, la presunción de quien pedía la cremación era esta, que iba a ser un acto contrario a la fe, a lo que enseñó Jesucristo. Por eso se suponía eso. Hoy esa presunción en el Código Nuevo no se supone, de manera que uno, teniendo alguna razón suficiente, puede cremar un cuerpo. El siguiente grupo de preguntas es en relación a que si los muertos vuelven a la tierra después de la muerte. Yo no he visto ninguno. Tal vez sea por esto. Ha salido un autor americano, que no recuerdo el nombre, Vida después de la vida, no sé cuánto, que plantea casos de personas que han estado graves, en coma 4, y que dicen ellos muertos clínicamente, y que han visto luces, voces, se han sentido amor, se han sentido bien, una sensación de bienestar, y después recuperan el conocimiento y bueno, se salvaron. Dicen que han vuelto de la muerte, no han estado muertos nunca. ¿Cómo se explica eso? Yo no lo sé bien, pero calculo que por las mismas razones por las cuales se explica el mecanismo de los sueños. Y no es raro que la mayoría de los casos tengan impresiones semejantes. Una luz, un pasillo largo, es el pasillo que va al quirófano, son los pasillos de los hospitales, que son las últimas impresiones, y que no sé por qué mecanismo lo mezclan con. Pero eso no tiene nada de, es puramente mecanismo psicológico. ¿Se vuelve de la muerte? Sí, en caso de resurrección. En la Escritura hay 2 o 3, el de Lázaro. ¿Han habido en la historia? Sí. San Francisco Solano resucitó un muerto, San Vicente Ferrer también. Pero la verdad es que yo nunca he visto, pero puede ocurrir. A Dios no le cuesta nada. El siguiente grupo de preguntas es en referencia a la reencarnación en otros cuerpos. ¿Piensa que el alma puede reencarnar en otro cuerpo? No, la Escritura dice, respondiendo a eso, después de esta muerte en juicio, dice, después de la muerte el juicio, se acabó. El tema de la reencarnación aparece como un escape, llamémosle pagano, que ignoraba todos estos datos que yo he dado, los aportes cristianos, entonces quiere buscar una solución a esta vida de infelicidad. ¿Cómo se compagina con el deseo de felicidad? Entonces, bueno, si en esta vida no se logra, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Entonces dice que uno, sucesivas reencarnaciones hasta que se termina de ascender y va encarnándose cada vez en seres superiores, hasta que termina por ser un ser perfectamente liberado de todas las limitaciones, etc. En realidad tendrían que probar que existe la reencarnación. Pero ciertamente hay muchos argumentos, no solamente el de la Escritura, después de la muerte el juicio, se acabó. Sino que además, este cuerpo está vinculado a esta alma. Ni yo, son las dos cosas. Eso supone una concepción del hombre, donde dice que el cuerpo es algo totalmente separado, no es mío, es una molestia, es un ropaje que tengo transitorio, no se hace cargo de él. Yo respondería con la concepción cristiana del hombre. Las dos cosas son, soy yo. Esta es mi mano. Uno me dice, a la mano le duele. Uno dice, me duele la mano, es mía. El argumento de sentido común es de que este cuerpo comparte esa historia con la cual obra bien o mal, merece el cielo o el infierno, esta única historia, en una sola vida. Sí. Dice, los componentes químicos de un ser humano, agua, sales, minerales, etcétera, han pertenecido a muchos cuerpos humanos a través de muchos miles de años. Esos componentes bioquímicos, en la resurrección, ¿a cuál cuerpo se integrarán? Bueno, esto siempre se pone. Si un hombre se muere, se cae al mar, se lo come un tiburón, y viene otra persona y se come un tiburón. Entonces, ¿de quién, cuando resuciten, de quién va a ser? ¿De cuál de los dos va a ser? Bueno, se podrían poner muchos casos parecidos. Miren, sobre eso hay distintas teorías que la teología discute. Yo diría lo siguiente, no se haga ningún problema, porque el que va a hacer la resurrección no somos nosotros, va a ser Dios. Así que Dios puede agarrar una parte, y ya eso forma parte de mi identidad, pero en su prudencia Dios puede hacer infinitas cosas. Aquí hay un cierto misterio. Dios no dijo, todo lo que hace, todo lo que va a hacer. Hay un montón de cosas que están impreparadas, que yo no las sé. Pero no es problema mío. Lo que Dios enseña es lo que yo necesito para salvarme. Y lo demás, es verdad, hay que hacer conjeturas teológicas, pero no nos aportan nada para nuestra salvación. Puedo pedirle al licenciado Héctor Gómez González proceda a la lectura de la rectoría de esta conferencia. Estuvo a cargo del arquitecto Venancio Ordoño Reynoso, director del posgrado en arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y del ingeniero Alberto López Gudiño, director de la maestría en salud laboral de esta casa de estudios. La muerte, tragedia final o comienzo de la vida. Ante la realidad de la muerte que pasa imperturbable, cegando vidas humanas, arrancando a nuestros seres queridos, frustrando nuestro anhelo de felicidad y no dejándonos otra delicia que la dulzura del llanto, nadie puede permanecer indiferente. La muerte en la historia. El paganismo vivió angustiado ante el problema de la muerte y no le encontró solución. El neopaganismo ha intentado en vano ensayar diversas soluciones al problema de la muerte sin que ninguna llegue a ser perfectamente satisfactoria, porque ninguna es coherente con la naturaleza real del hombre y sus exigencias. El neopaganismo y la apostasía modernos han desembocado en una cultura de la muerte que es consecuencia de la vida separada de Dios, del Espíritu Santo, y volcada toda ella a las cosas del mundo y de la carne. Es la manifestación del príncipe de este mundo, o Dominus Mortis, y el trasunto de la otra muerte que sí es capaz de afectar al hombre, la muerte eterna. La muerte a la luz de la revelación cristiana. Cristo, que ha venido a dar testimonio de la verdad y a disipar las tinieblas con la luz divina, nos revela seis grandes verdades. Nuestro cuerpo es bueno, ha sido creado por Dios, es parte nuestra y ha de volver a la vida. La muerte tiene un carácter penal. El cristiano sabe que lo malo no es la pena, sino el merecerla, y la acepta como un bien en un sentido moral. Para el creyente, la muerte purifica toda la existencia humana y se convierte en un acto meritorio. Cristo ha vencido a la muerte para devolver la vida a la humanidad. Los cristianos confiamos en que los sufrimientos del presente no pueden compararse con la gloria futura. Cristo resucitado nos ofrece la posibilidad de incorporarnos a Él ya desde esta vida a través de los sacramentos. La espiritualidad del homo moriturus. La actitud inusitada del cristiano ante la muerte se transforma en un estilo de vida novedoso en el que el bautizado toma sus decisiones diarias como si estuviese en el momento de la muerte, valorando lo efímero de la vida y la trascendencia de su destino eterno. La muerte ya no es temible, sino deseable. La certeza de la muerte y la incertidumbre del día en que llegará mantiene al cristiano en un estado de vigilia que lo prepara para una muerte buena. Pero la mejor expresión de la mística cristiana la encontramos en los mártires, testigos de la fe y semilla de nuevos cristianos, quienes creyeron y confiaron en aquel que dijo: "Yo soy la resurrección y la vida". La Iglesia siempre enseñó que no se debe cremar a los cuerpos. Damos las gracias al reverendo presbítero Ramiro José Sáenz por compartir con nosotros sus vastos conocimientos. Pedimos la presencia del ingeniero Enrique Asencio Gómez, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, para entregar un reconocimiento a nuestro invitado.